Vinimos a buscar a una de las proteccionistas independientes que ayer levantaba algunos reclamos vía Facebook, subía algunos videitos de lo que pasaba en el quirófano móvil y vinimos a consultarle porque es una cuestión que sucede a menudo y que tiene que ver con los turnos del quirófano móvil. Estamos aquí con Juana Lucero, quien es proteccionista de aquí de la comarca de Viedma y Patagones, y la saludamos. Juana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Franco, ¿cómo andan? Todo bien. Juana, contanos qué pasó ayer en el quirófano móvil. Bueno, mira, te comento. Acudimos al quirófano porque, bueno, necesitaba turno. Yo soy proteccionista, doy en adopción animales y con el compromiso de castrarlos en su momento. Tenía 3 animales para castrar, me dieron solamente 2, o sea que me está quedando uno que se va a reproducir y no voy a poder cumplir con ese compromiso que es mío, pero yo necesito un Estado que me respalde para poder cumplirle a la gente. Y lamentable no fue así. Yo lo comenté con la veterinaria Claudia López y me dijo, son sus compromisos. O sea, como que ella no tenía nada que ver. Entonces nosotros estamos pidiendo un Estado presente en esta problemática que es tan grave. Y bueno, y como yo, habían muchísima gente, alrededor de 40 personas, que estábamos desde las 8 de la mañana, eran las 2 y cuarto, esperando para sacar un turno, al rayo del sol, habían personas mayores. ¿Qué tienen que hacer ellos? Mirar a la gente mayor y hacerla pasar primero. Eso se sabe, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron. La pobre gente esperó ahí y salió esta veterinaria, Claudia López, a decirnos que ya no había más turno a las 12 y cuarto del mediodía. Después de cuatro horas de esperar. Bueno, lógicamente se armó un quilombete, digamos, y bueno, llamé a José Flores. Primero me dijo que haga lo que quiera, que él no era responsable. Bueno, entonces yo lo que le dije es, mira, yo voy a llamar a todos los medios en este momento y voy a pedir que nos ayuden. Bueno, a los 5 minutos me llama y bueno, me soluciona, en realidad entre comillas, porque lo que hicieron es adelantar los turnos de mayo. O sea que en mayo va a haber menos turnos porque nos dieron ya 40 turnos a los que estábamos pidiendo ahí. Quirófano móvil que viene castrando pocos animales por mes, ¿no? Lo que tenía entendido... Ahora, supuestamente, en abril dieron 200 turnos. Estaban dando 80, o sea, menos de 3 animales por día, si sacas la cuenta. 200 animales al mes creo que son algo de 5. O sea, te imaginas que tienen que estar castrando 20 por día. Tenemos la experiencia de Cipolletti, un veterinario, con 2 ayudantes, castra 100 animales por día, en un programa de castración masiva, ¿no? Acá tuvimos una jornada donde supuestamente castraron 150 animales, no la hicieron más. O sea, si van a hacer algo bien, tienen que hacerlo por lo menos 2 campañas al mes, masivas, ¿no? No estoy hablando del quirófano en este caso. Porque si no, es gasto de dinero del pueblo, de la gente, al cohete. Porque nosotros lo que pretendemos es un control poblacional de los animales. Que haya tantos animales como hogares responsables y que los puedan cuidar. Eso es un éxito, eso es lo que pretendemos. No que sumen un poquito más de turnos para que alguna gente se beneficie. Nosotros lo que queremos es solución a la problemática de sobrepoblación y sufrimiento y maltrato que hace el Estado de los animales de invierno. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Que castren más animales por día? Es que la solución está ahí. O sea, ¿cuál es la sobrepoblación? ¿Por qué viene? Porque hay reproducción. Entonces, hay que cortar la reproducción. La gente ya está concientizada. Ustedes vieron, la gente acude al quirófano y se va sin turno. La solución es castración. Corten la reproducción de los animales. Hay que castrar muchos animales. Por mes, el 20% de la población canina y felina tiene que quedar castrada. El 20% de los animales en Viedma son 300 animales por mes. Bueno, ¿cómo evalúa la municipalidad en cuanto al funcionamiento de eso, no? Si el quirófano móvil. Mira, yo entiendo que los veterinarios, según ellos, hacen su trabajo lo que más pueden. La verdad que las condiciones en las que trabajan en el quirófano no son humanas, porque no tienen un baño, no tienen la comodidad que tienen que tener para hacer una castración masiva, lógico. No estamos diciendo que lo hagan en el quirófano. A ver, tienen juntas vecinales, hay clubes, hay escuelas que no se están ocupando. En el país se están haciendo estas campañas de castraciones. Utilizan los lugares del Estado, ¿no? Y bueno, y esa es la solución, ¿no? Pero la verdad que el servicio que brinda nuestra municipalidad en este momento es muy, muy ineficaz, ineficiente, no alcanza. La verdad es que mucha gente se queja de la atención de los veterinarios porque les faltan el respeto. De hecho, a mí me lo han faltado. Ayer se burló la veterinaria de mí. Entonces, nosotros queremos respeto. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están teniendo un sueldo porque la comunidad de Viedma se los paga. Son empleados nuestros. Y ellos se creen, no sé, que tienen una corona, nos faltan el respeto, les faltan el respeto a la gente. No tengo ahora, pero si vos te fijás, más de uno les pide hierba con marca. A veces nos han pedido jabón Skip con marca y todo. O sea, no. La gente no tiene para comer en los barrios. ¿Cómo va a llevar un paquete de hierba de marca? O sea, gracias que les lleve los animales a castrar, para que no tenga la problemática que tiene. Bueno, te agradecemos. Gracias, y disculpen que yo haga un descargo, pero la verdad que la única ayuda que nosotros tenemos y nos vamos a agarrar es de ustedes, porque el mes que viene me toca de nuevo ir al quirófano móvil y bueno, veremos cómo nos reciben. ¿Cómo es la entrega de turnos en el quirófano? ¿Se entrega una vez por mes, los primeros días? ¿Cómo es? Sí, se entrega una vez por mes, el primer día hábil del mes, entregan todos los turnos, y bueno, esto, ya no van más a los barrios. La verdad que el servicio tiene que acercarse al barrio, porque la gente es muy incómodo venir hasta acá, el que no tiene auto no puede venir. En el barrio es mucho más fácil, porque la gente no tiene un auto, bueno, lleva el perro caminando y lo lleva en una carretilla. Pasa, en las campañas hacen eso. Es difícil que la gente se acerque acá a las oficinas de neumatología, tienen que cruzarse todo Viedma para llegar acá. O sea, yo diría que le brinden las herramientas necesarias que necesitan los veterinarios para que vayan y recorran los barrios y se acerque el servicio a la gente. Y que amplíen los turnos y que amplíen los horarios, porque hay gente que trabaja a la mañana y no puede acercarse al quirófano. Entonces el servicio tiene que estar de mañana y de tarde, para que todos nosotros, todos los que trabajamos, podamos beneficiarnos de ese servicio, que no es gratis. Porque todo el mundo dice, es gratis. No, no es un servicio gratis. Es un servicio que es pago. A todos ellos que trabajan ahí, cobran un sueldo que nosotros, la comunidad de Viedma, le pagamos. Gracias, gracias a ustedes. La palabra entonces de Juana Lucero, es proteccionista independiente de Viedma y Patagones. Bueno, haciendo un descargo en base a lo que sucedía ayer. ¿Cuánta gente se quedó sin turno ayer? ¿Lo vio ahí, Juana? ¿Cuánta gente más o menos quedó sin turno o no? ¿Cuánta gente quedó más o menos sin turno ayer? Y ayer quedamos sin turno porque después de que se armó todo este lío, habíamos alrededor de 40, 50 personas que nos íbamos a quedar sin turno. Pero lo que hicieron es ocupar los turnos que van a ser para mayo. O sea, tampoco nos solucionaron mucho. Porque imagínate que yo, los perros de aquí a mayo, ya están en celo, ya están preñadas. O sea, y eso, si no hay un cierre por el tema de la pandemia, cosa que no debería haber porque tenemos experiencia en otras provincias, que las castraciones, con todo el protocolo que hay, un programa, yo tengo un programa de equilibrio poblacional que te lo alcanzo, que con sus medidas necesarias, como corresponde, con el protocolo, se siguió trabajando y se siguió castrando porque esta problemática tiene solución y es una solución muy económica. Viedma se paró durante la pandemia. Acá en Viedma, por eso ahora hay tanto problema, porque en Viedma en toda la pandemia no se castró. O sea, y ojo, también entendemos que hay veterinarios que son de riesgo, que tienen que quedarse en su casa, pero a ver, un docente, un médico, que se tiene que quedar en su casa porque realmente está en riesgo, ¿qué hacen? Le ponen un suplente. Pues nosotros queremos veterinarios suplentes para que cuando los veterinarios están enfermos y no pueden trabajar, haya un suplente que los reemplace. Juana, gracias. A vos. Ahora sí, Juana Lucero, proteccionista independiente de la comarca. Bueno, fuerte descargo en cuanto a cuestiones que van pasando en el quirófano móvil, principalmente lo que tiene que ver con la entrega de turnos y la ineficacia del municipio de Viedma en cuanto a esta problemática que viene hace tiempo y que se ha incrementado justamente cuando se paró, obviamente, el quirófano móvil, que no es tan móvil tampoco porque está ubicado en bromatología, está allí desde hace un año y no recorre los barrios, las juntas vecinales como lo hacía antes.